Te damos la bienvenida a El Canto de la Tripulación, este programa que hacemos con un montón de cariño, de poesías, relatos y radioficciones. Y eso, lo hacemos llueva o truene, nos vaya bien o vaya mal en la salud y en ocasiones como esta también en la enfermedad, saliendo de un trancazo. Pero lo hacemos con mucho gusto porque en ocasiones, como en esta, tenemos al otro lado del teléfono a un invitado de lujo que es el responsable de lo que vas a escuchar durante este episodio. Un programa poético-musical a cargo de nuestro compañero Manolo Chinaski. Muy buenas, Manolo, bienvenido. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí muy bien acompañado, muy contento. Y muy a gusto de que hoy lleves tú las riendas de este canto de la tripulación. Me vas a dar las riendas y todo. Me encanta. Muy bien. Encantado de estar contigo. Pues sí, ya esperemos que este sea... Bueno, ya hemos hecho radio juntos. Ya nos conocimos radiofónicamente haciendo los especiales estos de los conciertos de punk que organizamos en Radio Almaina. Pero... Exacto, sí, ¿verdad? Pero este es el primer programa que hacemos así a propósito, fusionando Chinaski's Exile y El Canto de la Tripulación. Y bueno, lo primero de todo, hay mucha gente que puede que no conozca tu labor radiofónica. Decíamos que haces un programa súper recomendable que se llama Chinaski's Exile, que aúna pensamiento y música, porque aquí donde tenemos a Manolo es un filósofo y un melómano. Cuéntanos qué es Chinaski's Exile, así en tus propias palabras. Pues Chinaski's Exile es un programa que tuvo su función primera, era de ser terapéutico para mí mismo, que necesitaba remontar una temporada mala que pasé. Y mi terapeuta me estuvo chinchando para que volviese a hacer las cosas que a mí me gustaban y tal. Y actualmente es un programa de pleno disfrute donde yo doy rienda suelta, sobre todo a la música que me gusta, a la música tanto la que voy descubriendo como la música de toda la vida. Y doy rienda suelta también, por otro lado, a lo que se me ocurre mentalmente. No sé, me gusta mucho tirar de los clásicos, de la gente que sabía de lo que hablaba, y yo voy copio de ellos. Eso es un poco. Sí, a mí me encanta tu propuesta porque yo me considero que tengo bagaje musical que, yo qué sé, todo el mundo piensa que tiene buen gusto, pero yo creo que, yo qué sé, que soy de esa gente que se ha preocupado por conocer bandas y tal, y cuando escucho tu programa flipo de lo verde que estoy, porque casi siempre no conozco la mayor parte de lo que pinchas y me encanta todo lo que suena, y aparte me encanta esa forma que tienes de hacer radio a partir de un concepto y cómo desarrollas eso, pensamiento y música. La verdad que me parece un puntazo de programa que se escucha con un gustazo y que encima es único en su especie, no hay muchos así, y que bien podría estar en Radio 3, en una radio así de categoría. Sí, estoy barajando diversas ofertas económicas que me han llegado ya. De momento me quedo en Radio Almaina. Hombre, es una cosa que de joven siempre me hubiera gustado. Pero bueno, yo estoy encantadísimo de hacer mi programa simplemente. De hecho, antes lo hacía para mí mismo y se lo mandaba a los colegas en Spotify, y ahora estoy en Radio Almaina, que ya es una radio que me oyen en toda Granada. Entonces, vamos avanzando, y de verdad que a mí lo que me gusta es hacerle el programa. Lo demás me da bastante igual. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el cambio de hacerlo por tu cuenta a meterte en Radio Almaina? Bueno, pues el cambio fundamental es la tranquilidad que me da saber que en Radio Almaina yo puedo hacer mi programa sin que me corten por ningún lado, mientras que con el de Spotify tenías que tener infinito cuidado, y aún así a veces te echaban el programa para atrás pues por derechos de autor, que te decían cosas de esas que nunca entendí muy bien. Y aparte de eso, que puedo hacerlo en casa o puedo hacerlo en la emisora, que es otro puntazo cuando vamos a la emisora con el equipo, con la técnica de sonido y todo eso, pues encantado de la vida, la verdad. Es un gran cambio. Bueno, Manolo, para la gente que no te conozca, antes te he tratado de definir como melómano, como persona ilustrada que le mola el pensamiento. Háblanos un poco de ti, de dónde vienes, qué bagaje tienes y cuántos vinilos atesoras en casa. Pues, a ver, por partes. Mira, la clave está en el nombre del programa. El programa se llama Chinaski's Exile, porque yo me considero un exiliado. Yo nací en Vitoria, me crié en Ávila, estudié en Salamanca, emigré a Londres, luego volví, estuve viviendo en Valencia, luego estuve en Barcelona, me volví a emigrar, estuve 18 años en Dinamarca, ahora estoy en Granada, y este es tanto cambio que parece muy enriquecedor y es muy bueno, tiene cosas muy buenas, está ser ciudadano del mundo. Por otro lado, te desarraiga y no estás en casa realmente casi en ningún sitio en el que estás, pero cuando vuelves a visitar, por ejemplo, a la familia en Ávila, notas que ya no es tu sitio, cuando vas a Copenhague, nada tampoco. Es por eso se llama el Chinaski's Exile. ¿Y qué más? Vinilos. Vinilos a tesoro, pues es que no lo sé, la verdad. Entre vinilos y CDs debo tener 2.000, 2.500... no lo sé, tengo la mitad de los CDs, no, más de la mitad, tengo por lo menos, pues esto del exilio, tengo un local en no sé qué pueblo de aquí, de la provincia de Granada, que es que no sé ni qué pueblo es, donde tengo almacenado cajas y cajas de discos, que traje de Dinamarca y no, todavía no he rescatado porque no tengo sitio, los vinilos los tengo aquí en casa, eso sí. Y se podría decir que el programa es una excusa para ir soltando toda esa música que tienes en tu disco duro cerebral. Bueno, pues sí, se puede decir. La verdad es que, mira, desde muy jovencito, supongo que mucha gente ha hecho lo mismo. Yo grababa cintas, simplemente por el placer de grabar en una cinta conjunta canciones que me gustaban, o una cosa que yo hacía mucho y que tiene algo que ver con las poesías que escucharemos luego, que me encantaba grabar cintas para las chicas, para mandarles mensajes en mis cintas con las canciones. Yo siempre me he comunicado mucho con las canciones de otros. Y eso es un poco la base de este programa, ¿sí? De Chinaski's Exile. Sí, y la verdad que eso se respira escuchando tu programa y se va a notar muchísimo en el programa que te traemos hoy aquí en La Tripulación, que es un compendio, un montaje hecho por ti con parte de tus poesías tempranas, segmentado por canciones, en el que tú te has currado también la selección musical, el orden poético-musical y todo lo que va a sonar a partir de que terminemos esta pequeña entrevista. Cuéntanos un poco, háblanos de tu faceta poética. Bueno, mi faceta poética está ahora mismo en paro, desde hace muchos años. Sí, lo que pasa es que cuando yo, o sea, de joven yo escribía muchas poesías y publicaba en algunas revistas así underground, por Ávila, por Salamanca, en la universidad, y publicaba pues con los colegas. Y bueno, pues lo fui dejando. Y ahora, al hacerme la mudanza hace 3 años de Copenhague a Granada, apareció una carpeta donde yo tenía recopilado, pues no sé, muchísimas poesías, y yo ni me acordaba, lo había pasado todo a limpio, lo tenía todo ordenado por años y todo. Y a partir de ahí estoy rescatando algunas para hacer, por ejemplo, este programa, o me gustaría hacer una pequeña recopilación, un pequeño librito de poemas. Pero es todo poesía de pues eso, de cuando eras un joven influenciable, andaba loco detrás de las chicas, muy enamoradizo, y eso te ayudaba a escribir muchos poemas. De ahí viene, la verdad. Pero últimamente no, luego ya me dediqué a escribir ensayos, pensamientos, alguna novela, y dejé la poesía de lado. Me gusta leerla de vez en cuando, pero en pequeñas dosis y tal. Si hubiera que titular de alguna manera el programa que vamos a escuchar a continuación, ¿cómo lo titularías? Pues Pregunta no sé. A traición. Sí, ya te digo, sí, esas son las buenas preguntas. Lo titularía algo que dijese como: gracias a la música olvidé tu desprecio. Ole ahí. Son todo poemas de un poquito de desamor, de cuando me sentía mal, la chica no hacía el caso que yo quería o algo así, y con música lo iba solventando. En todos los poemas, que hay aquí, hago referencia a la música o a alguna canción, o no canciones concretas, pero hago referencia a la música, a las canciones, como es un poquito como lo que decía Lou Reed en sus memorias, que para él ni la tele ni el cine habían sido, sí, le habían servido de entretenimiento, pero no como algo salvador. Para él lo que le salvó fue el rock and roll. A mí, en muchos casos, también la música ha sido mi tabla de salvación. Sí, y eso se nota escuchando lo que vamos a escuchar ahora, escuchando también Chinaskis Exile y conociéndote, que eres un apasionado de la música. Pues ya nos vamos quedando sin tiempo, pero antes de dar paso al programa que tú has montado, háblanos un poco de esa música que has utilizado para ensamblar todos los poemas y para terminar de darle el sentido que, como dices, no es la argamasa ni es lo que une, que muchas veces es la parte más importante. ¿Por qué has elegido los temas que has elegido? Bueno, pues los temas no tengo ahora la selección, si quieres la busco completa, no la tengo aquí, no me la sé de memoria, pero son todo canciones muy de esa época juvenil mía, mayormente años 80, quizá a principios de los 90. Y son todo canciones, muchas van sobre chicas, sobre novias, sobre ese tema, ¿no? Y también hay algunas así como con ironía, como por ejemplo la canción de Las Ruedas, que se llama Anastasia Kinski, una canción también en español, por ejemplo, de Los Enemigos, que se llama Complejo. Pues yo me sentía bastante acomplejado ante algunas mujeres. Y hay mucho de la música que a mí me, en aquella época, me hacía moverme, la escuchaba por ahí, compraba sus discos, lo grababa. Básicamente esa es la excusa. Muy bien, pues Manolo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido a este programa y sobre todo por hacerme un programa tan guapo como el que me has regalado, porque da gusto hablar contigo, da gusto conocerte. Tenía ganas de que la audiencia del Canto de la Tripulación pudiera conocerte a ti y a Chinaskis Exile, que es un programa súper recomendable. Y muchas gracias por haber llegado a Radio Almaina y haberte metido en nuestras vidas, porque la verdad que, aparte de un buen amigo, eres un maestro radiofónico y un buen compañero. Así que, joder, muchas gracias por todo. No, hombre, muchas gracias a ti, gracias por los elogios inmerecidos, por otro lado, y yo encantado de estar en el Canto de la Tripulación y encantadísimo de estar en Radio Almaina, así que nada, gracias a ti, muchísimas gracias, Juan. El Canto de la Tripulación. Quedamos irremediablemente unidos a alguna canción, a algunas canciones. Se convierten en recuerdos, toman vida para decirnos que aún es posible imaginar el pasado. get me when I'm old and wizened, and not a day before that. The devil says, honey, it won't be that long. Besides, I like to see a little more fat. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat. Abrazabas. Sí, yo te contemplaba. Ellos sabían que tú eras mía. Ellos sabían que yo era tuyo. Cuando todo se ha roto, siempre está esta canción que los dos sabemos de memoria. Alguien nos prestó su cama y por primera y última vez conocí el sabor de tus labios. Aunque solo besé su almohada. Cuando todo se ha roto, siempre está esta canción que los dos sabemos de memoria. Luego volví a la realidad. Nevaba y hacía frío. Fue un hermoso sueño, pero nada más. Siempre queda esta canción. Girl, no fields of evergreen now. You wanted to have all four seasons worth, and like the trees, you've got a lean now. And oh, it's awfully cold. It's gotten awfully cold here. Oh. Truth be told, you got a snowflake on your cheek, dear. Was that just a tear? I thought of being here every day and every night. It must be missing your sunlight. Oh, but don't you espesa niebla dentro y fuera, fría espera dentro y fuera. De repente, sin avisar, sin llamar, una esperanza nace y crece como un enorme árbol, imparable, gigante, y la felicidad llega a aparecer. Con durar el momento y hacerlo eterno, mientras se acaba esta canción. Esta canción es para ti, lejos, muy lejos, en el espacio, en el tiempo, lejos. Busco en mi viejo diccionario palabras que ya no existen, palabras que lograste olvidar, palabras que rompen mis recuerdos. Encuentro un aliado en la soledad, como siempre que me fallas. Como siempre que te fallo. Como siempre. Nadie puede ver mis lágrimas. Como nadie querrá escucharme. Como nadie saldrá a recibirme. Como nadie quiero ser. Pero esta canción es para ti. Así que, una vez más, disfruta. The shadows were all I hate until you came into my life. Oh yeah, come on, yeah, come on, girl, yeah, yeah. Nosotros creamos nuestros propios sueños y ellos se encargan de destruirlos. Ellos que tienen sus sueños. Ellos soy yo. Nosotros mentimos en nuestras propias canciones y yo quiero conocer la verdad. Yo que sueño con canciones. Yo son ellos. prefiero un sitio pequeño, donde podamos oírnos, donde podamos escondernos. Respira tranquila. El gato se curó. Tal vez quieran copiarnos. No lo lograrán, no. Desenchufa el motor. Hoy no exprimiremos más. Recuerdos de chicos y chicas que te gustaron. Tú trabajas, yo oigo música. El mundo se hizo así. Los locos sabrán pagar. Los cuerdos sabrán cobrar. Quizá más o quizá menos que una canción, mi alma. En la vida hay algo más que canciones, ¿sabes? Pero no mucho más. Canciones y tú, pensé. Un poco de música, por favor. la alegría perdida, definitivamente perdida, y la necesidad de crear. Un mundo cerrado, herméticamente cerrado, me hace llorar, me hace reír y compruebo que prefiero reír. Aún no sé por qué te amo. I don't know why I love you. Rojos autobuses de dos pisos. Nunca dejes de cantar. Una esquina tuvo la magia de hacer desaparecer. Otra esquina tuvo la audacia de hacerme creer. Y mis ojos quedaron fijos, aún sabiendo que no verían. Esta triste canción escuché por dos veces y en el mismo balcón pensé: no lo mereces. De boleros, canción egocéntrica de quien perdió la personalidad. Estás tan lejos. Another planet, another girl, another planet. brindis, dying on the vine, por solo dos razones, por ti, por mí. Dying on the vine, en un eterno trago, por ti, por mí. Dying on the vine, mientras un recogido piano pone fondo a un triste brindis con la nada. ¡Salud! Sin posición.